Sentir tus dedos tocar mis labios, es sensación que estremece mi piel y tu mirar. Placer prohibido, voy a caer en él. Si te acercas a mí, si escucho tu voz, si mis ojos van hasta ti, es locura de amor, pierdo todo el control, no sabía sentir así. Es la pura maldad, es pecado mortal, y cuidado con él, es un juego letal. Es la visión de un sueño oscuro, tan irreal que parece verdad. Extraño amor de cuento infantil. Adiós, princesa, ¿sabes a dónde vas? Echarás a correr, tal vez te quedarás. ¿Qué más da? Tu fin es perder. Solo sé que no soy, olvida de dónde estoy. Bajo el precio por un querer, ¿a quién voy a culpar? Es un crimen carnal. La verdad, ¿qué más da? Es un juego letal. No hables más. ¿Para qué? Bastará nuestro mirar. Escucho tu voz, si mis ojos van hasta ti. Es locura de amor, pierdo todo el control, no sabría sentir así. Es la pura maldad, es pecado mortal. ¿A quién puedo culpar? Es un crimen carnal, ten cuidado con él. Es un juego letal.